Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al Soto venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al Soto venezolano, vamos a repasar rápidamente lo que fue el evento Conexión de los Guerreros del Ring y los luchadores independientes de Venezuela. Tuve la oportunidad de asistir al evento e incluso junto a William Abreu, que es coordinador de todo ese proyecto, comentar un par de luchas, y a rasgos generales puedo decir que fue un evento muy satisfactorio, muy bonito, los muchachos demostrando lo que saben. Hubo varias sorpresas, pero vamos por partes. Nuestra primera lucha que tuvimos fue Mao Mao contra Chang Li, con referee especial el Chico Venezuela, así que unos 150 años de historia más o menos en el ring, y fue un combate más de inteligencia y de juego psicológico que de fuerzas. Obviamente ya la edad no perdona. Mao Mao tratando de desconcentrar a su rival, tomándose su tiempo para quitarse sus atavíos, la capa, los collares, etcétera. Sin embargo, logró dominar gran parte de la lucha gracias a su tamaño y fuerza, pero lamentablemente fue descalificado al agredir al árbitro, quien a su juicio no estaba contando lo suficientemente rápido. El siguiente combate que tuvimos fue la Pequeña Víbora contra el Asesino en una lucha de mixta. Vimos cómo la Pequeña Víbora demostró una vez más que es una de las luchadoras más peligrosas y más importantes que tiene, por lo menos, los Guerreros del Ring y los luchadores independientes. Hizo gala de toda su fuerza y de toda su experiencia. El Asesino sencillamente hizo lo que pudo, pero no pudo contra ella. Luego tuvimos Ícaro contra el Aerometal como tercera lucha. Tuvimos tercera lucha, Rítmico contra Jay Trueno, otro gran combate. Y la cuarta lucha sí fue Ícaro contra Aerometal, una grandísima lucha. Quizás aquí los muchachos estaban un poco ansiosos, tratando de hacer muchas movidas. Y bueno, a veces salían bien, a veces no tanto. Recordemos que es una exhibición de lucha libre y a veces menos es más, pero a rasgos generales fue un gran combate. Igual que el de Rítmico, que luego me apuntaron que su nombre es Rexis, algo así, Reuxis o Rexis, contra Jay Trueno. Aquí fue una lucha muy pareja, ambos con un estilo muy similar. Y bueno, al final termina ganando el Rítmico, gracias a una llave de rendición sobre Jay Trueno, que hizo todo lo que pudo, pero pues no pudo superar a su rival. Luego tuvimos Adonis contra Jack the Ripper. Esta fue una de las luchas que más disfruté, de verdad. Adonis haciendo su regreso después de un tiempo alejado de los cuadriláteros, regresa con una nueva actitud, más ruda, ya portando un bate, ya con equipo de combate, que parece más bien un antimotín, ya que lejos quedaron sus días de galancito. Y bueno, Jack the Ripper, que es otro luchador que es bastante completo, tiene las llaves, tiene las movidas de poder, tiene la agilidad, y curiosamente él y Adonis pues son bastante similares, tanto en talla y peso, así que fue un combate bastante parejo, en el que al final termina ganando Jack the Ripper por descalificación, ya que Adonis metió el bate al ring y le empezó a golpear fuertemente. ¿qué más tuvimos? Luego tuvimos Black Flame contra Joyver como el evento estelar. Joyver con su estilo poco ortodoxo, que te combina llaveo clásico de lucha libre con movidas callejeras. Y Black Flame, que bueno, el favorito del público, todo un veterano de mil batallas. Vimos grandes llaves, vimos acciones, vimos candados, vimos movidas aéreas, vimos despliegues de poder. Y, sin embargo, al final termina ganando Black Flame, que incluso le quitó los zapatos a Joyver y se los lanzó al público. Sin embargo, luego de esta lucha, luego de la victoria de Black Flame, pues Black Flame le lanza como un reto abierto y participan todos los luchadores. Aparece de repente el Esbirro, apareció Black Terror Jr., apareció Aerometal, apareció Adonis, entre otros, en una gran batalla campal que al final fue ganada por la Pequeña Víbora, que fue la más inteligente, fue una de las últimas que entró, perdón, y pues fue la más astuta al lograr sacar a varios rivales y sobre todo hacer que varios rivales se sacaran entre ellos. Así que bueno, fue un gran evento, fue bastante entretenido, tuvo ciertos altibajos con el aspecto de aspectos técnicos, como por ejemplo el sonido no llegó a tiempo, etcétera, pero de verdad que lo que vi hoy pues nos demuestra que la lucha libre en Venezuela, hay gente que todavía sigue trabajando y hay gente que sigue apostando por ella. Incluso ya me invitaron para el próximo evento, que sería en el mes de marzo. Están planificando un par de sorpresas, así que ojalá se les dé. Y bueno, tampoco es que la nueva generación venezolana de lucha libre esté en silencio. Han estado haciendo una gira de medios con su campeón White Tiger. Lo han entrevistado en programas de radio y televisión. Y casualmente me informan que en marzo, creo que el 28, en teoría, o el 14, no recuerdo bien la fecha, estarían planeando algo, pero todavía no lo tienen definido. Pero por ahí en marzo se vienen entonces eventos de la NGB y de los Guerreros del Ring. Así que más lucha para todos nosotros, lo cual siempre es bueno. Bien, vamos a darle paso ahora al Azote Venezolano y a su segmento semanal. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible de los domingos, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Señoras y señores, de verdad es un grato placer estar con todos ustedes y, bueno, narrarles algunas cosas de la lucha libre, algunos incidentes que han pasado esta semana. En primer lugar, quiero dejar bien en claro que Agustín Carrillo, el analista de la red, continúa con nosotros. No nos abandona ni ha renunciado a la lucha libre, para nada. Resulta que él fue víctima de un hackeo y, lógicamente, pues a través de ese hackeo, donde decía que se retiraba, pues empezó toda la controversia que se suscitó. Gracias a Dios, pues somos personas serias, nos hemos comunicado, hemos aclarado, hemos comprobado y seguimos adelante. Los cronistas de la lucha libre seguimos adelante. No vamos a dejar de trabajar juntos, porque las cosas se solucionan es así, hablando, comunicándose. Y bueno, ya Agustín Carrillo también seguramente ya pasó un comunicado y bueno, seguimos igualito hacia adelante. Por otro lado, también quiero anunciar, bueno, ya está en mi Facebook, se murió Super San. El pasado 9 de enero falleció Super San, uno de los luchadores enmascarados que dejó ver en diversas películas del cine de luchadores. Super San pertenecería a la segunda fila, seguramente el más famoso de estos y siempre tras la estela de los impares Santo, Demon, Mil Máscaras, etc. De hecho, toda su filmografía se escribe en la fase de decadencia del género. Dejó de existir el señor Mora Beris Betia el 8 de enero a las 8:30, luego de algunas complicaciones que tuvo de salud. En mi Facebook encontrarán mucha más información. Descanse en paz, Super San. De verdad, es triste, ¿verdad?, tener que anunciar la muerte de grandes personajes de la lucha libre. Pero bueno, esa es la ley de vida. Unos mueren, otros nacen, pero es lamentable porque en este año, entre el año pasado y este, pues ha habido varias muertes de luchadores, bien sea por accidente o por muerte de alguna enfermedad o lo que sea. Pero todo siempre es muy triste, pero bueno, hay que seguir adelante. Bien, ya será hasta la próxima semana con más noticias interesantes. Visiten mi Facebook, que es Bruno Bernasconi Castelli. Revísenlo, hay muchas informaciones. El programa es, la cápsula que tenemos nosotros es corta para poder hablar de todo. Por eso lo demás lo pueden ver por el Facebook. Así que busquen por ahí, visiten, den sus comentarios, que para eso estamos, para complacerlos a todos ustedes. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos a repasar rápidamente los últimos resultados de la lucha libre en el mundo. En este caso, el Consejo Mundial de Lucha Libre, el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, viernes. A ver, ¿qué tuvimos? Cancerbero y Racial derrotan a Eléctrico y Abro Junior, Amapola, Dalis y la Reina Isis derrotan a Marcela, la Princesa Suhei y a Tsukushi, Atlantis Junior, Valiente, perdón, y Volador Junior derrotan a Euforia, Gran Guerrero y al Negro Casas, Diamante Azul, Gilbert el Boricua derrotan a Guerrero Maya Junior y Universo 2000 Junior en un torneo nacional de octava final, mejor dicho, de torneos increíbles. Las otras luchas de esa primera ronda: tuvimos Bandido Último Guerrero, derrotan a Flyer y Hechicero, Carístico y Forastero derrotan a Mephisto y Titán, Felino y Niebla Roja derrotan a Dulce, Gardenia y Okumura, El Bandido y El Último Guerrero derrotan a Diamante Azul y a Gilbert el Boricua, Carístico y Forastero derrotan a Felino y Niebla Roja, Carístico y Forastero derrotan a Bandido y Último Guerrero en la semifinal. Y pues bueno, aparentemente esto es un torneo de parejas, de equipos en la lucha libre mexicana. Sin embargo, pues mi fuente no, la fuente que estoy utilizando no detalla qué se debe, qué o quién, ¿no? A ver, vamos a ver, es supuestamente un torneo. Y bueno, ya para el 21 de febrero en la Arena México se está anunciando Magnus y Retro contra Akuma y Espanto Junior, Marcela, Mystique y Sanelli enfrentándose a Dalis, La Metálica y La Reina Isis, Blue Panther Junior contra Vangelis, Carístico, Diamante Azul y Titán se enfrentarían a Hefesto, Mephisto y El Terrible, Cavernario y Volador Junior se enfrentarían contra un gentío, empezando por Blue Panther y Junior y Fuerza Guerrera, Ángel Ligoro y Sansón y Atlantis Junior y El Negro Casas y Cuatrero y Valiente y Gran Guerrero y Estuca Junior y Soberano Junior y Templario Junior y Espíritu Negro y Rey Cometa en el torneo nacional increíble. Así que aparentemente el Consejo Mundial de Lucha Libre se lanzó uno de sus grandes ideas sin mayor publicidad. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que bueno, vamos a darle paso al analista de la red que nos va a actualizar sobre su estatus, sobre el evento de hoy, el evento Conexión. Bueno, ya comenté la parte importante en la primera cápsula, en la parte que me corresponde. Sin embargo, quiero reiterar, gran evento, un gran público, un espectáculo verdaderamente familiar, donde todos y cada uno de los muchachos dieron el 100%. Dicho todo esto, pues vamos a darle paso al analista de la red. Mis amigas y mis amigos, sean todas y todos bienvenidos a su programa, Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, el cordial saludo es para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Berlusconi, el azote venezolano, y Alejandro Rauer, comentarista de la WWE. Quiero notificarle que sigo sufriendo las consecuencias de la avería telefónica que me mantiene incomunicado de teléfono y de internet desde principios del mes de diciembre del año pasado. Todavía no ha sido solucionado mi problema y me conecto esporádicamente a través de una wifi cuando visito a familiares. Y para el colmo, llegué a la conclusión de que también mi página de Facebook había sido hackeada y personas publicaron publicaciones que yo nunca publiqué a mi nombre. En verdad no me di cuenta de eso al principio por la falta de conexión, se me hacía difícil verdaderamente darme cuenta de eso. Mi compañero Bruno Bernasconi me sugirió que explicara porque supuestamente yo me iba a no iba a trabajar más con la lucha libre. Toda esta confusión se debió a una publicación que salió de mi página, ya le dije, ha sido hackeada. Hasta este punto, con mi compañero de trabajo, Bruno Bernasconi, durante esta semana que está transcurriendo, y bien, aquí estamos, al mal tiempo, buena cara. Quiero hablarles ahora del evento que se va a realizar próximamente, el Consejo Mundial de Lucha Libre, homenaje a dos leyendas, en donde tienen la programación principal un encuentro de cabellera contra cabellera entre El Felino y el Bárbaro Cavernario. Analizando imparcialmente este combate, diríamos que está 50 y 50. La experiencia está de parte del Felino, que todavía es un hombre joven, a pesar de que ya tiene aproximadamente 37 años de estar en la lucha libre, de trayectoria, casi la misma edad que tiene el Cavernario. Yo diría que el Cavernario es un poquito menor, pero se va a enfrentar a un hombre como el Cavernario, que tiene más juventud que él. Más joven, es más fuerte, es más rápido, a pesar del eslogan que le queda al Felino del luchador más rápido de la lucha libre. El tiempo ya ha pasado y el más rápido actualmente es el Cavernario. Si la lucha se llevara a cabo de una manera imparcial, sería interesante el resultado. Pero ¿cómo? Ya sabemos, en la lucha libre todo se maneja a través de equipos de creativos. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué están pensando los creativos. Si impulsar más la carrera del Cavernario, dando como perdedor al Felino, cosa que yo creo que no es necesario. Porque ya el Cavernario tiene un sitio ganado a pulso y una cabellera de El Felino no lo va a engrandecer más. O si dejar ganar el felino para mantenerlo más activo y mantener la popularidad de los cazas, tanto el negro caza como el felino, y también Tiger, el hijo del felino, en altos niveles de programación. Eso lo decide el equipo de creativo. Yo creo que de luchador a luchador, debido a la juventud, debe ganar el cavernario, el bárbaro cavernario. Pero esperemos que se lleven a cabo las acciones y ya veremos el resultado. Otro combate que está en veremos y no veremos, que sí, que no, es una posible confrontación de máscara contra máscara entre Místico Nueva Era y el Gran Guerrero. Esta sí llama la atención, este combate. ¿Por qué? Porque son dos gladiadores en igual condiciones de juventud, que puede pasar todo lo posible porque ambos van a dar lo mejor de sí. Pero, siempre hay el bendito pero, el grupo de creativos, la gente que manda allí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, como Feliciano, como el último guerrero, como Colombo y otros más que están allí, haciendo como especie de una muralla, ¿verdad? Y llevando las luchas y las programaciones a los intereses de ellos y beneficiando a los luchadores que ellos crean necesarios. La cosa se pone, y como se dice, complicada, porque el nombre de Místico pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y Místico Nueva Era es de la familia Muñoz, y ya Rus, la bestia de El Ring, y Dragon Lee dejaron las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y probablemente también Místico Nueva Era se vea obligado a emigrar en calidad de luchador independiente a otras empresas. Y esto significa que se iría sin el nombre de Místico, porque este nombre, recordemos, le pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Estuve viendo un video de un gran aficionado que estuvo examinando este combate, y él tiene razón. Porque se han visto en las últimas confrontaciones donde el Gran Guerrero ha despojado de la máscara a Místico Nueva Era, y este apenas se ha cubierto la cara, y en otras oportunidades no se ha cubierto la cara, ha dejado su rostro al descubierto, cuando es normal que cuando otro luchador le quita la máscara a un gladiador, este inmediatamente trata de cubrirse, taparse con las manos, buscar una franela o algo, tirarse boca abajo, etcétera, etcétera, para no ser descubierto. Místico no ha hecho esto. Y esto da que pensar que quizás ya esté planificado y esté ya hablado entre las mesas de reuniones que Místico se enfrente al Gran Guerrero y que pierda la máscara y pierda el personaje y se vaya de esa empresa a otra. Porque este mismo ángulo con el Gran Guerrero estuvo manejándose con Carístico, y no sé por qué se cambió entonces el ángulo entre Carístico y el Gran Guerrero por Místico con el Gran Guerrero. Entonces esto es una incógnita que está manejándose allí y que solamente los creativos del Consejo Mundial de Lucha Libre tienen la respuesta. Recordemos que la lucha se maneja así. Desde hace un tiempo la WWE, la AEW, la NXT, el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, la IWRG y la mayoría de las empresas están utilizando este sistema, que los creativos son los que mandan. Sin ir más lejos, hay una confrontación entre el vampiro canadiense y Conan, que están disputándose la jerarquía de jefe del grupo creativo en la AAA. Estuve viendo unas declaraciones por allí bastante espinosas del vampiro canadiense contra Conan, que es actualmente el jefe creativo, el que está planificando la idea maquiavélica que se están haciendo en la AAA. Y ahí hay una presunta confrontación, aunque el vampiro canadiense asegura que esto no es un ángulo. Yo no estaría tan seguro porque aquí la lucha libre se está manejando con ángulos, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que hacer las nuevas empresas que están surgiendo aquí en la lucha libre. Por cierto, que este fin de semana habrá un evento que no podré yo cubrir porque esta cápsula la estoy haciendo y por los impedimentos de conexión a veces tengo que subirla antes del día estipulado de acuerdo a la conexión que tengo. Pero yo creo que mi compañero Alejandro Bravo dará todos los detalles del resultado del evento que se va a realizar en el gimnasio vertical de Quinta Crespo, en donde los guerreros del ring están fusionados momentáneamente con los llamados luchadores independientes. Hay un programa que se va a elaborar allí, veremos los resultados y espero que mi compañero Alejandro Bravo lo pueda detallar y cubrir. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi pequeña participación en este programa. Los espero la próxima semana en una cápsula muy similar. Deja hablar conmigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y ciertamente ese combate que comentas entre el místico, o místesis o como se llame, y el último guerrero, pues pinta como la batalla del año, ¿no? Sobre todo por toda la historia que hay detrás entre ambos personajes y ambas máscaras. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. A ver, la gente está esperando, o por lo menos yo estaba esperando, no que yo sea el público objetivo del Consejo Mundial, pero vamos a estar claros, un máscara contra máscaras entre Místesis y el Místico Nueva Era sería interesante. O incluso la lucha de retiro de Atlantis, que aparentemente pues va a seguir estando entre el roster activo del Consejo Mundial hasta el día que se muera. Así que hay combates que hubieran sido interesantes ver, pero bueno, si ellos decidieron Místico contra Gran Guerrero, pues bien, que así sea, seguramente va a ser una lucha interesante. Pero francamente, pues hay bastantes estipulaciones que se pudieran hacer, bastantes combates que se pudieran cuadrar. O sea, imagínense nada más la lucha de retiro de Atlantis, el ídolo de los niños, uno de los luchadores de la casa del del CMLL, del Consejo Mundial, de los últimos 20 años o 30 años incluso, su lucha de retiro. Se pudiera hacer a lo grande, pero escogen hacer cualquier cosa, una lucha de apuestas que bien pudiera ser hecha en cualquier otro momento. Pero bueno, pasando a temas más cercanos, más a lo que manejo yo, que es la WWE. Tenemos lo siguiente, el día lunes tuvimos un programa bastante movido, bastante variado, en el que tuvimos combates y tuvimos rivalidades.